Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos ustedes? Se ven muy lindos desde acá, de este escenario. Hermanos, yo les invito hoy a abrir sus Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Pues ya hablamos de Navidad, entonces estamos rumbo al año que viene. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar aquí algunas verdades bíblicas que nos pueden ayudar en nuestra vida, en nuestro peregrinar la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 al 10. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo creo que con base en este texto hablemos hoy de principios establecidos por el apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Y de manera introductoria, observemos un poco el contexto de la carta. Vemos en esta carta al apóstol Pablo interesado por el estado espiritual de la iglesia. Iglesia que él mismo había fundado en su segundo viaje misionero y había tratado de regresar nuevamente a la iglesia, pero dice más adelante que Satanás le había impedido, le había estorbado regresar. Y al no poder visitar la iglesia, envía a Timoteo, su discípulo, un gran pastor, para que se entere, para que investigue el estado espiritual de la iglesia. Pablo está preocupado por los recién convertidos, pues él tenía un corazón muy pastoral, tenía un afecto especial, entrañable por esos hermanos, y afortunadamente Timoteo retornó con buenas noticias. Timoteo trajo un buen informe a Pablo de la iglesia de Tesalónica. Los tesalonicenses perseveraban en la fe, en el amor, en la esperanza y en el servicio a Dios. la noticia de la fe y del trabajo de estos hermanos en medio de una gran persecución, de mucha tribulación, animó a Pablo a escribirle la carta. Y cuando llega a Corinto, en su segundo viaje misionero, les escribe la carta, siendo uno de los primeros escritos de Pablo. Y Pablo escribe como un pastor fundador, preocupado por los recién convertidos que necesitan ánimo, que necesitan una palabra de aliento. Y estos primeros capítulos son unos consejos de tipo pastoral. Es como hablando de padre a hijos, con un corazón tierno, con un corazón lleno de bondad para estos hermanos. Ya en los capítulos 4 y 5 es donde Pablo da instrucciones específicas. Y hoy nos vamos a centrar precisamente en estos versículos que hemos leído del capítulo 1. Y aquí Pablo rinde homenaje al fervor de los tesalonicenses, alaba la valentía de ellos en medio de la persecución, en medio de la oposición, pero sobre todo recalca ciertos aspectos de la obra de Dios en la vida de estos hermanos. Él enfatiza el amor, la fe, la esperanza, enfatiza también su conversión y el servicio a Dios. Realmente estos hermanos estaban creciendo, estaban dando fruto. Eran hermanos que habían agarrado la palabra, que la enseñanza de Pablo había sido fructífera en la vida de estos hermanos. Y todo este crecimiento, todo este fruto, se debió fundamentalmente a tres principios bíblicos que Pablo puso en práctica antes y durante la fundación de la iglesia en Tesalónica. Porque cuando se piensa en fundar una iglesia, hay que tener en cuenta los fundamentos. ¿Sobre qué bases teológicas, sobre qué bases doctrinales se edifica la nueva iglesia? Y de esos fundamentos depende en gran medida el desarrollo sano, el desarrollo integral de la iglesia. Los fundamentos que nosotros coloquemos al fundar una iglesia son claves para el desarrollo de la iglesia. Y Pablo sabía eso. Por eso colocó tres fundamentos que fueron los que le dieron solidez y crecimiento a la iglesia de Tesalónica. Y de esos fundamentos es que quiero hablar en esta mañana. Y el primer fundamento que Pablo establece en la iglesia, en esta naciente iglesia, es la oración. La oración. Y miren lo que Pablo dice en el verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo echó mano de la oración como arma espiritual para fundar y para sostener la iglesia. Es que no podemos predicar el evangelio sin la oración. Pablo usó la oración como un arma, un recurso poderoso en el desarrollo de la iglesia. Es que Pablo aprendió a orar desde el momento mismo de su conversión. Cuando el Señor se le apareció a Pablo en el camino a Damasco, fue inmediatamente enviado a un discípulo llamado Ananías, y a este hombre el Señor le dijo en una visión: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Ananías fue enviado al hombre que estaba orando. No había otro distintivo, no había otra señal. Era el hombre que ora. Debía encontrarlo orando. Ahora no sabemos quién realmente le enseñó a Pablo a orar, pero aprendió a orar. Y a partir de ahí, la oración en la vida de Pablo se convirtió en una disciplina. Cuando, y cuán importante es esto, la oración, especialmente en los recién convertidos, poderles enseñar este recurso poderoso de la oración. Y si se les enseña desde el principio, la van a usar para toda la vida. En los momentos difíciles, la persona puede recurrir a la oración porque ha aprendido desde el comienzo a orar. Ya no depende de otras personas que oren por él, ya él mismo ora a Dios y encuentra que es un recurso poderoso porque ha aprendido a orar. Pablo aprendió eso. ¿Y cómo le sirvió de bendición para su ministerio y para su vida personal? Cuando enseñamos la oración así, los hermanos tienen en la oración un recurso, un arma poderosa. Y Pablo usó la oración en dos direcciones. Primero, en el trabajo previo a la fundación de la iglesia. Es decir, en la preparación del terreno para la predicación del Evangelio. Y en segundo lugar, en el mantenimiento espiritual de la iglesia. Pablo oró por los hermanos. En cuanto al trabajo previo, la predicación del Evangelio debe estar saturada, debe estar permeada por oración. Un esfuerzo evangelístico de tanta envergadura como la fundación de una iglesia requiere de mucha oración. Hay que enfrentar obstáculos, enfrentar oposición, enfrentar las mismas tinieblas. Y Pablo enfrentó todo eso en Tesalónica. Pablo encontró oposición. Pablo encontró barreras que se lo oponían para predicar el Evangelio en Tesalónica. En Hechos 17, que es donde Pablo, donde la palabra está explicando la predicación de Pablo en Tesalónica, dice que los judíos que no creían alborotaron la ciudad, apresaron a los hermanos y los acusaron de estar en contra de César y de quebrantar la ley. Hubo oposición, pero Pablo enfrentó todos esos obstáculos porque se había preparado de antemano. El terreno para la evangelización se prepara en oración. Yo recuerdo cuando los comienzos de la iglesia nuestra, la iglesia Chalón, tuvimos mucha oración, sobre todo en las madrugadas. Orábamos, y aquí todavía hay hermanos que fueron guerreros de esos tiempos y todavía nos acompañan. Y yo sí creo que eso fue una ayuda muy poderosa en el desarrollo de la iglesia. Y desde allí hemos tratado de establecer, de enfatizar la oración como un principio clave en el crecimiento de la iglesia. Muy importante establecer desde los comienzos este principio de la oración. Pero en segundo lugar, Pablo utilizó la oración en el mantenimiento espiritual de la iglesia. Pablo oraba por los hermanos de la iglesia. La oración ayuda a sostener espiritualmente la iglesia. Cuando no oramos por los hermanos o cuando no oramos por nosotros mismos, nos estancamos. Hay pereza, viene desánimo, viene oscuridad, viene dificultades. Muchas veces no hay deseos por leer la palabra, se pierde ese anhelo por la palabra. Los cultos se vuelven aburridores, tediosos. El trabajo para el Señor se convierte en una carga. Dejamos de venir a la iglesia porque nos desanimamos y poco a poco nos vamos alejando del Señor. La oración trae vida a la iglesia. La oración nos acerca más y más a la presencia de Dios. La oración nos renueva espiritualmente. La oración nos levanta el espíritu, el ánimo. Cuando entramos en oración, podemos salir renovados espiritualmente. Podemos salir con otra visión de la vida, porque Dios nos ha hablado, porque nos hemos encontrado con el Señor en su presencia. Y por eso tratamos de mantener la oración en la iglesia. Por eso permanentemente invitamos para orar, para que nos acompañen en esos tiempos de oración. Porque nosotros sabemos la importancia de la oración en la vida personal y en el crecimiento de la iglesia. Hay un texto en Isaías que es muy diciente con respecto a la oración. Isaías 61, versos 6 y 7. El Señor dice allí a través de Isaías: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén. Dios nos ha puesto como guardas para la iglesia, para la ciudad. Esos guardas no deben callar. Día y noche están allí clamando. Es una intercesión permanente. Es una oración de día y de noche, las 24 horas. Hay hermanos que Dios los levanta en la noche, a la madrugada, para orar por alguien, para orar por la iglesia, para orar por la ciudad. No podemos reposar, no podemos dar tregua. Mientras haya necesidad de orar, hay que clamar. Y siempre va a haber necesidades, siempre va a haber situaciones por las cuales orar, hasta que, dice el profeta, restablezca a Jerusalén. Y aquí se refiere obviamente a la restauración de Jerusalén, pero también en la restauración de la vida personal, la restauración de hogares, de familias, la restauración económica, la restauración en todas las áreas. Y mucho de lo que somos hoy como iglesia es fruto de oraciones del pasado, de personas que oraron por nosotros. La apertura para el evangelio que hoy vemos en Colombia se debe mucho a oraciones de misioneros, y muchos de ellos extranjeros, que oraron por nosotros, que oraron por este país. Y hoy hay mucha apertura, mucha puerta abierta para predicar el evangelio, porque personas en el pasado pagaron el precio orando, pidiendo a Dios por esta patria. Muchos hijos se han restaurado por madres que han orado por ellos. Muchas familias, muchos matrimonios se han restaurado por personas que han decidido clamar por esa situación. Muchos milagros se realizan en vida de personas porque hay otros que oran por ellos. Y esto fue realmente un acierto de Pablo. Fue muy importante que Pablo colocara la oración como un fundamento para la iglesia. ¿Y qué resultados? Y el segundo principio, o el segundo fundamento que Pablo utilizó para la fundación de la iglesia, fue la obra del Espíritu Santo. Pablo entendió que la obra de Dios no la podía realizar en sus propias fuerzas, en su propio criterio, en sus propios conocimientos teológicos, en su experiencia personal. Él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Dice el verso 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder en el Espíritu Santo. Pablo sabía que el Espíritu Santo era la fuente de ese poder. El Evangelio no es la presentación de una idea, de una teoría, ni incluso de una religión. Es la operación de un poder sobrenatural, de un poder que viene de arriba. Cuando se predica el Evangelio, el poder de Dios está obrando para salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de las tinieblas y trasladándolos a la nueva vida en Cristo Jesús. Y esto no es una fórmula mágica. Esto no es un conocimiento o el conocimiento teológico o las palabras nuestras. Es el poder de Dios actuando en la vida de las personas cuando se predica el Evangelio. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no sanamos a nadie. No podemos liberar a nadie. Quien lo hace es el poder de Dios. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la autoridad para liberar, para sanar. Él es el que derrama de su Espíritu para bendecir, para liberar y sanar. Porque solo es obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en la vida nuestra comienza con un proceso. En primer lugar, el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí es donde comienza la obra del Espíritu Santo en el inconverso, en aquel que todavía está lejos de Dios. Es ese trabajo muchas veces silencioso del Espíritu Santo en la vida de una persona. La persona empieza a sentir que necesita de Dios. La persona empieza a darse cuenta que es pecador y que necesita buscar de Dios. Y no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a su interior, a su corazón, redarguyéndole de pecado, de justicia y de juicio. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que nos revela a Jesús. Él nos enseña acerca de Jesús. En Juan 16, el mismo Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Solo vamos a comprender el plan salvífico, vamos a entender la muerte de Cristo, la obra de Jesús, solo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela a Jesús, es el que nos da a conocer quién es Jesús. Y esta es la razón por qué muchas personas, cuando se les habla, no entienden, no pueden percibir la obra de Jesús en sus vidas. Como que su mente, su corazón está vedado. Hay oscuridad en sus vidas. El apóstol Pablo también en Corintios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de entender o se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural, su entendimiento está entenebrecido, su corazón endurecido, sus ojos espirituales no han sido abiertos. Él necesita la acción del Espíritu Santo en su vida. Necesita la revelación de Jesús para que él entienda que es un pecador y que necesita ser perdonado por Jesús por su obra. Cuando Jesús les hablaba específicamente a los judíos y no entendían, les dijo: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero aquellos que entendieron, aquellos que recibieron esa revelación de Jesús, les dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y hermanos, Esto nos surge una reflexión muy seria para nosotros. Porque esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está usted? ¿En los que realmente han entendido la obra de Jesús? ¿En los que Jesús se ha revelado a su vida a través del Espíritu Santo? ¿O todavía en aquellos que no han entendido? ¿Todavía en aquellos que su corazón no ha sido despertado a la vida espiritual y no han entendido el plan salvífico? Y esto es muy serio, porque clasificamos, y yo clasifico la gente que viene a la iglesia en dos clases. Los que de verdad se han convertido a Jesucristo y están dando fruto de ese verdadero arrepentimiento, de esa verdadera conversión, o aquellos que solamente están convencidos de la verdad, pero no convertidos a Jesucristo. Ahora, ambos son iguales. Cantan, oran, ofrendan, sirven al Señor. Pero de luego hay una diferencia muy grande. La parábola de las 10 vírgenes, la Biblia nos dice que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Aparentemente eran iguales. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban con sus lámparas encendidas. Y las 10 estaban esperando al esposo. Pero la diferencia es que 5 se habían preparado con aceite. Habían hecho provisión. Las otras no. Y cuando se les empieza a acabar el aceite, las insensatas piden aceite a las prudentes. Y estas prudentes les dicen, mire, más bien, vayan a donde venden aceite. Y dice la Biblia que cuando ellas iban a comprar aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, se fueron. Y las que no habían provisto aceite, se quedaron. Cuando ellas regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Ya era demasiado tarde. No se habían preparado, no habían tomado la decisión seria de prepararse para el encuentro con el Señor. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que el nacimiento de nuevo viene como obra de Él. Nacemos del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es una acción sobrenatural en la vida de la persona del Espíritu Santo y que nos hace nacer de nuevo. Otra vez, ese nacimiento no es un asunto mágico, es un asunto profundamente espiritual, es la obra del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos sella, dice, para el día de la redención. Y esto indica que somos propiedad de Él, que tenemos una seguridad de vida eterna. El sello del Espíritu Santo nos garantiza que somos de Él. Somos sellados para el día de la redención. El Espíritu también nos guía a la verdad, dice la palabra. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos llena de su poder, de su gloria. Por eso Pablo entendió que la obra que él hacía necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. Entendió que los hermanos necesitaban también la ayuda, el poder del Espíritu Santo. Y por eso lo coloca como un fundamento de la iglesia, el Espíritu Santo. El tercer principio, o el tercer fundamento utilizado por Pablo en la fundación de la iglesia, fue la palabra de Dios. En el versículo 2, en su última parte, dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Pero en el capítulo 2, verso 3, se amplía más este concepto, y Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, en la sinagoga de Tesalónica, donde predicó por primera vez el Evangelio allí en Tesalónica, discutió, argumentó con las Escrituras en la mano. Pablo tenía la autoridad de la Escritura. Pablo sabía que tenía la verdad en sus manos y que eso le garantizaba a él el éxito de su predicación. Dice en Hechos 17, cuando él está allí fundando la iglesia, predicando en la sinagoga, dice que declaraba y exponía por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo no tenía otro argumento sino el argumento bíblico. Pablo no tenía otra verdad, la verdad de la palabra. Y Pablo se enfrentó a los reyes, a los sabios, a los poderosos de esta tierra, los enfrentó con la palabra. Su mensaje estaba centrado en las Escrituras. Era una predicación fundamentalmente bíblica, extractada de la palabra. Pero a la vez que Pablo predicaba la palabra, vivía la palabra, Pablo supo conectar a los nuevos hermanos con la palabra. El impacto de la palabra en la vida de estos nuevos hermanos hizo que ellos siguieran haciendo lo mismo. Imitaron a sus maestros. Es más, se convirtieron en ejemplo a las demás iglesias en predicar y enseñar la palabra. Pablo dice, ya nosotros no hacemos nada porque ellos están predicando, ellos están hablando por todas partes la palabra. Ellos asimilaron lo que sus maestros les enseñaron. Miren lo que dice el verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Hermanos, cuando se establece la prioridad de la palabra de Dios en la iglesia, cuando se toma el texto y se expone, cuando se traza bien la palabra de Dios, los hermanos van cambiando, van obedeciendo, empiezan a dar fruto. La palabra por sí sola va cambiando. La palabra por sí sola va generando los cambios en la vida de la persona, del individuo. Y esto se cumple aquí, lo que la profecía de Isaías dijo en el capítulo 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Oh, hermanos, ahí estará el fruto de la predicación de la palabra. Porque enfatizamos el texto, enfatizamos lo que Dios dice en su palabra. Y eso es mucho más contundente que la palabra nuestra o que la palabra de cualquier otro. Lo que dice la Escritura es mucho más contundente y transformador. La iglesia aquí ha aprendido a escuchar la palabra. Nosotros hemos visto cómo la palabra ha obrado en muchos hermanos. Hay hermanos, nos hemos dado cuenta, que han tomado decisiones radicales cuando escuchan la exhortación de la palabra. Y eso es muy importante. Ese fundamento es clave en la iglesia, porque la iglesia se dirige con base en la palabra, en la escritura. Y eso es mucho más trascendental. Eso edifica. Eso bendice, construye. Ahora, ¿pero cuál fue el resultado de Pablo colocar estos fundamentos? Dice el verso 9, se convirtieron de los ídolos a Dios. Y estos sí fueron verdaderas conversiones. Se apartaron de los ídolos. Los dejaron, los abandonaron. Rompieron con esas tradiciones. Ellos tomaron una decisión radical. Porque la verdadera conversión implica un cambio total. Implica que hay que soltar cosas que nos están haciendo daño, que nos están arruinando. Implica renunciar a pecados, a relaciones malsanas. La verdadera conversión viene de lo alto como una obra sobrenatural. Es una liberación de ataduras, de cadenas, de oscuridad. Dios irrumpe en la vida de la persona para transformarlo. Dios viene a habitar al individuo de modo que su vida no es igual. Su vida tiene que cambiar. Porque el poder de Dios, porque la vida de Dios ha venido a él y ha desplazado todo lo demás, la idolatría, todo lo que ata anteriormente, el poder de Dios desplaza todo eso porque viene e irrumpe en la vida para llenarla, para bendecirla, para transformarla. Pero también, como resultado de estos fundamentos, se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos entendieron que la vida cristiana es servicio a Dios. El fruto de una verdadera conversión es una disposición para servir. El que verdaderamente se convierte, su corazón está dispuesto para servir a Dios. Y quiere hacerlo, servir a Dios. Y ahí vemos los resultados. Cuando colocamos fundamentos claros, fundamentos bíblicos en la vida de la iglesia, en la vida nuestra, en la vida de cada persona. Hermanos, estos días que estamos viviendo son días donde generalmente hacemos evaluaciones y también donde tomamos decisiones. Y surgen preguntas, ¿cómo estuvimos durante este año? ¿Cómo fue nuestra vida en el área espiritual? ¿Cómo fue nuestra relación con Dios? En el área de servicio, en el área de relación con los demás, en nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo estuvimos durante este año que está terminando? Tal vez necesitemos tomar decisiones radicales. Tal vez tengamos que pedir perdón al Señor por pecados ocultos, por pecados que no hemos confesado durante el año y que se han convertido en una carga por nuestra falta de compromiso con Dios. Tal vez hemos sido rebeldes a la voz de Dios. Dios nos ha hablado para tomar decisiones, para cambiar cosas, para renunciar, para dejar cosas. Y nosotros hemos hecho caso omiso. Tal vez necesitemos reenfocar nuestra vida hacia el propósito de Dios. Necesitemos clarificar cosas. Nuestra mente tal vez está oscura, hay cosas que no entendemos, que no percibimos. Necesitamos claridad, necesitamos tomar decisiones. Tal vez en esta mañana sea la oportunidad para decir, Señor, me equivoqué, pero me arrepiento y quiero cambiar. Quiero que tú me ayudes. Quiero que tú vengas a mi vida y me transformes. Quiero que tú me hagas el tipo de persona, de individuo que Él quiere que nosotros seamos. Tal vez esta sea una reflexión muy seria para nosotros en esta mañana. Por eso les invito a que inclinen sus rostros en esta mañana. Empiece a orar. Empiece a orar. No sé cómo Dios ha hablado en esta mañana su vida. No sé cuál será su necesidad en esta mañana. Tal vez ha venido cansado, atado, ha venido desanimado. Pero yo le invito para que en esta mañana recobre fuerzas espirituales. Para que en esta mañana invite al Espíritu Santo a que transforme, a que limpie su vida, a que revele a Jesús en su vida. Y Él pueda irrumpir en su vida, habitar en su corazón, transformarle, limpiar su corazón, limpiar su mente. Y usted salir renovado en esta mañana, con una visión nueva de la vida, diciendo: Señor, yo de verdad te necesito, y el año entrante nunca, jamás me apartaré de ti, y tomo decisiones radicales en mi vida. Padre, en esta mañana, nosotros te damos gracias, porque nos has dejado la palabra, la Escritura, nos has dejado, Señor, ese mensaje claro que está ahí, que eso renueva nuestra vida espiritual, renueva nuestro corazón, nuestra visión de la vida, y nos hace entender nuestra gran necesidad de ti. Porque separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos, Señor, en nuestra vida diaria. Y en esta mañana te invitamos a nuestra vida, Señor. Llénala de tu gloria, llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, perdona nuestros pecados no confesados. Tal vez pecados ocultos que han estado obstaculizando nuestra relación contigo. Hoy nos arrepentimos, Señor, y confesamos, Señor, nuestra necesidad de ti. Y venimos ante ti para pedirte perdón, para pedirte que la sangre de Cristo nos limpie en esta mañana. Y haga de nosotros, Señor, esa nueva criatura. Ese cristiano lleno de gozo y de victoria. Lleno de ti, lleno de la unción del poder del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y yo espero que esta palabra siga obrando, siga siendo el efecto, Padre, de la obra tuya en la vida de mis hermanos y en la vida, mi propia vida, Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana. Te honramos, te damos la gloria, en el nombre de Jesús.